Hola, mi nombre es Camila Quiñones. Curso primer año en el Colegio Fe y Alegría de Puerto Ordaz. Con todo mi cariño, les deseo que la magia de la Navidad les ilumine y les ayude a conseguir todos sus sueños. Y recuerden que la Navidad es el calor que vuelve al corazón de las personas, la generosidad de compartirla con otros y la esperanza de seguir adelante. Que en estas fiestas volvamos a creer en el amor, la esperanza, la paz, en la mirada del otro y en nosotros mismos. Lo importante no está debajo del árbol y no tiene precio. Lo importante lo encontrarás en los abrazos o en una simple sonrisa. Este es mi deseo. Radio Talento, tu voz escolar.